Sura de la discusión. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Alá ha escuchado las palabras de la que recurrió a ti para defenderse de su esposo, y en su queja suplicaba a Alá. Y Alá escuchaba vuestra discusión. Realmente, Alá es quien oye y quien ve. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Aquellos de vosotros que repudien a sus mujeres, diciéndoles: tú eres para mí como la espalda de mi madre. Ellas no son vuestras madres. Sus madres son las que los parieron. Y en verdad, que lo que dicen es digno de repulsa y es una falsedad. Es cierto que Alá es indulgente, perdonador. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Quienes repudien así a sus mujeres, pero luego se retracten de lo que dijeron, deberán liberar a un esclavo antes de volver a tener relación con ellas. Así se os exhorta, y Alá sabe perfectamente lo que hacéis. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Y quien no encuentre, que ayune 2 meses consecutivos antes de tener relación, y quien no pueda, que dé de comer a 60 pobres. Esto es para que creáis en Alá y en su mensajero. Esos son los límites de Alá. Los incrédulos tendrán un castigo doloroso. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Los que se enfrentan a Alá y a su mensajero serán exterminados como lo fueron los que les precedieron. Hemos hecho descender signos clarificadores, pero los incrédulos tendrán un castigo infame. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. El día en que Alá les haga a todos volver a la vida y les haga saber lo que hicieron, Alá les tomaba cuenta de todo, pero ellos lo olvidaron. Alá es testigo de todas las cosas. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ¿Es que no ves que Alá conoce lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra? No hay confidencia de tres en la que Él no sea el cuarto, o de cinco en la que Él no sea el sexto, ni de menos o más que eso, sin que Él no esté con ellos donde quiera que estén. Luego, el día del levantamiento les hará saber lo que hicieron. Es cierto que Alá es conocedor de todas las cosas. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ¿Qué te parecen esos a los que se les había prohibido hablar en secreto y sin embargo volvieron a hacer lo que se les había prohibido, haciéndolo con maldad, enemistad y rebeldía contra el mensajero? Y cuando vinieron a ti con un saludo que no es el que Alá te da, diciendo para sus adentros: ¿por qué no nos castiga Alá por lo que decimos? El infierno, Jahannam, bastará para ellos, en él se abrazarán. ¡Qué mal lugar de destino! يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Vosotros que creéis, cuando habléis en secreto, no lo hagáis con maldad, enemistad o desobediencia hacia el mensajero, sino que hacedlo con obediencia y temerosidad de Alá. Y temed a Alá, para cuyo encuentro seréis reunidos. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Realmente, las habladurías en secreto proceden de Satán para entristecer a los que creen. Pero este no les causará ningún daño si no es con el permiso de Alá. En Alá se abandonan los creyentes. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Vosotros que creéis, cuando se os diga que hagáis sitio en alguna reunión, hacedlo, y Alá os hará sitio a vosotros. Y cuando se os diga que os levantéis, hacedlo. Alá elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el conocimiento. Alá sabe perfectamente lo que hacéis. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Vosotros que creéis, cuando queráis hablar en privado con el mensajero, ofreced previamente alguna liberalidad. Eso es mejor para vosotros y más puro. Pero si no encontráis cómo, Alá es perdonador, compasivo. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ¿Os asusta tener que ofrecer dádivas antes de vuestras confidencias? Si no lo hacéis, Alá siempre se vuelve a vosotros con su perdón. Pero estableced la oración, el salat, dad el zakat y obedeced a Alá y a su mensajero. Alá sabe perfectamente lo que hacéis. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ¿Qué te parece esos que toman como protectores a unos con los que Alá se ha enojado? Esos no son de los vuestros ni de ellos. Juran con mentiras y ellos lo saben. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Alá les ha preparado un fuerte castigo. ¡Qué malo es lo que hacen! اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Se escudan en sus juramentos mientras se apartan del camino de Alá. Tendrán un castigo infame. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada ante Alá. Esos son los compañeros del fuego en el que serán inmortales. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. El día en que Alá les devuelva a todos a la vida, le jurarán como os juraban a vosotros y pensarán que tienen dónde asirse. ¿Acaso no son los que mienten? استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون. Satán se apoderó de ellos y les hizo olvidar el recuerdo de Alá. Ellos son el partido de Satán. ¿Y no son los del partido de Satán los perdedores? إن الذين يحادون الله ورسوله los que se enfrentan a Alá y a su mensajero, esos estarán entre los más bajos. Alá ha escrito: yo venceré, y también mis mensajeros. Es cierto que Alá es fuerte, invencible. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. No encontraréis a nadie que creyendo en Alá y en el último día sienta afecto por quien se opone a Alá y a su mensajero, aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o los de su tribu. Ha escrito la creencia en sus corazones, les ha ayudado con un espíritu procedente de él y les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Alá estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Esos son el partido de Alá. ¿Acaso no son los del partido de Alá los triunfadores?